La nueva forma de entender la radio. Señor, ya están listos sus palos. El chofer llega en 15 minutos. Fran, ¿cómo estás? Oíme, te veo en el Green en 30. Mirá que vienen los otros CEOs y tenemos que definir el plan de negocios, ¿eh? ¡Negra! ¿Dónde pusiste el morral? Ahí, atrás de las pancartas, mi amor. ¡Ernesto! Che, estamos yendo a juntarnos con los compañeros ahí en Puan, ¿viste? Bueno, nos concentramos ahí y marchamos. Muy buen golpe, Pancho. Como te decía, es una inversión de 45 millones de dólares en 3 años. Claro, tenemos que quedarnos con todo el mercado y dejar a toda la competencia fuera de juego. ¿Cómo dijiste? No, que tenemos que invertir 45 millones de no, dólares. No. ¿Dijiste fuera de qué? ¿Qué dijo Ernesto? ¿Escuchaste? ¿Fuera de qué? ¿Dijo fuera de agenda? ¿Qué hora es? Manda a alguien a la camioneta a traerme el iPhone, que son las 10. Che, dijo fuera de agenda. Se arranca. Anda, tráeme el megáfono, por favor, que escuchen todo. Vení, que escuchen todo. Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. Arrancamos otro lunes, otra semana, en esto que es un programa en el que hablamos, como su nombre lo indica, de negocios, también de economía, de la política, de cómo la política cruza todo el tiempo estas cuestiones que tienen que ver con los números, con las empresas y demás. También vamos a hablar de emprendedores, de responsabilidad social, un poquito de tecnología. Todo esto que hablamos todos los lunes acá de 13 a 14 en Radio LED en Solo Negocios. Tenemos una cuenta en Twitter que es @solonegociosweb. Ahí nos escriben, nos mandan mensajes. Todo lo que quieran, piden que hablemos de tal tema, que entrevistemos a tal persona. Cumplimos todo lo que nos piden en la medida de lo posible. También tenemos una página web que es www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un ratito vamos a subir este audio para que lo puedan compartir en sus redes sociales, para que lo descarguen y lo puedan volver a escuchar en sus dispositivos móviles. Y también para que nos manden mensajes, si quieren, ahí en www.solonegociosweb.com.ar. Bueno, arrancamos este espléndido mediodía. A ver, la temperatura en este momento 18 grados 4 décimos en la ciudad de Buenos Aires. Un lunes hermoso. Ya entrar al estudio Radio LED y que esté el aire acondicionado me pone buena onda, me predispone, porque significa que hace calorcito, que está bueno. Es una buena señal esa. Entrar al estudio, está obviamente en 24 grados. Sí, a ver, bueno, sí, está en 24 grados, como obviamente aconsejan. Cuidemos el tema de la luz, por favor. Hace un ratito estaba viendo, tomaron una oficina de Edenor en Chacarita. Ahí hay trabajadores de una fábrica recuperada que se llama, ya te digo cómo, se llama Cuero Flex, Cuero Flex es una empresa recuperada de San Martín que le llegó una factura de luz de un palito pesos, $1,000,000 de factura de luz, y bueno, están reclamando, no les dieron bola y ahí estaban tomando esta oficina de Edenor para ver cómo solucionan esta cuestión de, evidentemente, me imagino que es una industria, debe consumir mucha electricidad, pero debe estar mal hecho el tema del aumento y toda esta cuestión. Así que bueno, ahí están hablando de cuidar la luz. Hay obreros muy enojados porque no le dan bolilla desde Edenor con el tema de la refacturización del aumento de la tarifa y toda esta cuestión que tiene tan enojado a tanta gente. Bueno, ¿qué más en estos días? Bueno, la semana pasada yo no estuve, no hubo solo negocios, me tomé una semanita de vacaciones, cumplí años mi hija, un añito, me fui de viaje para festejarlo y no hicimos solo negocios. Pasó el foro de inversiones, ya quedó algo como algo como algo viejo. Estuve ahí participando en esta reunión de empresarios tan importante para el gobierno y demás, porque ahí se esperan esta famosa lluvia de inversiones, de cuánto por ciento del PBI van a ser las inversiones que vienen, por qué se demoran y todo lo demás. Los números ya los habrás visto, los balances. Se habló mucho en la semana esa, en la semana subsiguiente, de cuál es el balance. La verdad es que todavía no hay. Hay algunos anuncios concretos de inversiones. Siemens hizo un anuncio de 5.000 millones de dólares de inversiones para los próximos años. Hubo otros anuncios también de distintas empresas, ejecutivos muy importantes de empresas globales que estuvieron reunidos en Buenos Aires en esta reunión que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner. Pero bueno. Se calcula que hay más o menos unos 8.000 millones de dólares potenciales de inversiones posibles que pueden llegar luego del foro. La verdad es que el gobierno espera que en los próximos años, en este y sobre todo en el que viene, los puntos del PBI que lleguen de inversiones tendrían que estar rondando entre los 20, entre los 18 y los 22, según quien te haga el cálculo. Eso es lo que tendría que llegar por año de inversiones extranjeras. La verdad es que la lluvia de inversiones que esperaba Macri para el primer año, como dijo algún kirchnerista la semana que se realizaba el foro, todavía es una garúa, es cierto, pero bueno, está claro que al gobierno le costó más que lleguen le está costando mucho más que lleguen las inversiones de lo que esperaban, o por lo menos de lo que dijeron en la campaña de 2015, así que bueno, ya estamos terminando el 2016 y las inversiones llegan bastante en cuentagotas. Se supone que el año que viene van a empezar a concretarse estos anuncios de inversiones. ¿Qué se decía rápidamente ahí en el foro? Bueno, la preocupación política de los empresarios extranjeros que vinieron es qué va a pasar el año que viene con las elecciones legislativas. Dice, bueno, señor Macri, usted tiene que dar una señal de que esto va a seguir, porque si el año que viene usted pierde las legislativas y vuelve otro momento y los tiempos políticos soplan para otro lado, nosotros no vamos a poner la plata. Estos son inversiones que no son inversiones de poco dinero y están hechas en un plazo de tiempo determinado y extenso. No son inversiones de un año para el otro. O sea, todas las empresas que están anunciando posibles inversiones están hablando de por lo menos 5 o un periodo de hasta 10 años o más, incluso para inversiones a largo plazo, con lo cual quieren saber cómo está el termómetro político para Mauricio Macri y para el espacio Cambiemos. Y el primer test que va a tener luego de haber ganado la elección es en la legislativa del año que viene. Así que la verdad es que probablemente hasta el año que viene y hasta esperar si PRO y Cambiemos sacan un buen número en las legislativas próximas, probablemente la lluvia de inversiones siga siendo una garúa. Bueno, pero había mucha, la verdad que estuve en el foro, estuve el martes, estuve el miércoles, estuve el jueves, había mucha euforia de parte de los empresarios importantes. A ver, por ejemplo, el martes yo entrevisté para Big Bang News, hice pequeños videitos con Pagani, el presidente de Arcor, y con Elstein, el presidente de IRSA, el dueño de todos los shoppings más importantes de Capital Federal. Empresarios que si bien hablaban en otro momento, era bastante complicado que lo hagan en ONI, mucho menos en un videito. Y cuando hablaron, obviamente resaltaban la importancia de este foro y demás. Así que como termómetro personal te digo, dos empresarios que por ahí hablaban pero te decían, mirá, la verdad no me saques, te cuento en qué estoy, pero no en on, hagámoslo en off. La verdad que están eufóricos y están volviendo a asomar, a levantar la cabeza, poniéndole la caripela, aunque sea un video, ya ni siquiera una declaración en on para un grabador, poniéndole la cara a un videíto, a una entrevista filmada, con lo cual es una señal. Para mí, directamente, digamos que personalidades como Pagani, como Elsa, digan, sí, hablamos, ningún problema, es una buena señal. Y esto habla un poco de las expectativas que tenía el empresariado. Había, la verdad, un clima de alegría por esto que se daba. Insisto, vinieron muchos representantes, altos representantes de empresas muy importantes del exterior, estuvieron presentes en el evento. Obviamente estaban exultantes todos los ministros, desde Peña hasta el ministro Lombardi. Estaban todos los funcionarios de Macri, participaban todos los funcionarios, había muchos legisladores en los diferentes paneles a lo largo de los tres días. Finalmente, sí quiero resaltar el último día, el jueves, que era el día del Innovation Day, el día de la innovación, dedicado a emprendedores, a muchos de los temas que hablamos acá en Solo Negocios. Macri estuvo presente en el panel de los unicornios. ¿Qué son los unicornios? Aquellas empresas que valen más de $1,000,000,000. En general tienen, tienen una raíz tecnológica. Y los cuatro unicornios argentinos son OLX, Despegar, Mercado Libre y Globant. Son las cuatro empresas. Estaban los CEOs, los representantes, las caras visibles de estas cuatro, compañías. Estaban ahí contando un poco de anécdotas. De cómo ven el país, de por qué hay tan pocos unicornios, porque son cuatro nada más y en general son empresas que aparecieron hace 10 años, por qué no hay nuevos unicornios o pequeños unicornios. Bueno, esa fue uno de los debates, una buena mesa. Estuvo Macri ahí haciéndole preguntas a los representantes de estas cuatro compañías. Y estoy muy adentro del tema, estoy escribiendo un libro sobre estas cuatro empresas. Lo va a publicar Planeta a fin de año, así que si vas a tener más información ya te voy a ir contando. La verdad que estoy disfrutando mucho escribiendo este libro con las historias de las empresas y de quienes hicieron estas empresas, de Despegar, de Mercado Libre, de OLX y de Globant. Nada, la verdad que para aquel emprendedor que está arrancando con un proyecto, son historias realmente inspiradoras las de estos cuatro proyectos tecnológicos. Bueno, ¿qué más está pasando? Macri se reunió hoy a la mañana con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, con Jack Lew, antes de hacer el viaje a Colombia. Macri ya está viajando a Colombia. Lo raro es que recibió a Lew, no es raro, pero digo, no es tan habitual, en el aeropuerto, digamos, como se le juntaba el vuelo y qué sé yo, para no salir y no hacer reuniones antes, se armó un pequeño despacho en Aeroparque y ahí atendió al secretario del Tesoro de Estados Unidos. Macri ya está viajando para Cartagena a la firma de los acuerdos en ese país, de los acuerdos de paz con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, así que va a estar ahí con el presidente Santos ahí como testigo y como participante de esta firma de acuerdos. También recibió más temprano al CEO de la empresa Chem China. Es uno de los líderes en la industria de agroquímicos y semillas, una de las empresas más importantes del rubro ahí, Chem China. También, antes de recibir al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Macri se reunió en su despacho improvisado en Aeroparque con este ejecutivo de origen chino. Así que nada, la curiosidad de la mañana, Macri, antes de salir para Colombia, haciendo reuniones importantes en un despacho improvisado ahí en Aeroparque para no perder el vuelo, para llegar temprano. Así que nada, los que lo querían ver tenían que ir para Aeroparque. ¿Qué más está pasando por estos minutos? Bueno, el Banco Central en un rato a las 3:30 va a hacer una conferencia de prensa a Federico Sturzenegger, el titular del Banco Central de la República Argentina, donde van a anunciar las metas de inflación. Es la metodología, es el régimen de inflacionario que va a comenzar a partir del año que viene con metas. Es algo que se hablaba mucho, digamos, durante la década de kirchneristas no había estas metas inflacionarias. Es una de las formas de trabajar con la previsión del tema de inflación, y lo va a empezar a aplicar el gobierno a partir del año que viene. En las jornadas monetarias bancarias que hizo el Banco Central hace algunos días, se había hablado de que era vital que se cumplan metas de inflación. Tener estipulado cómo va a ser el tema inflacionario, a cuáles son las metas a las que aspira el gobierno, cómo se van cumpliendo trimestre a trimestre o mes a mes, de acuerdo a, bueno, nos vamos a enterar ahí que nos va a contar Sturzenegger en un rato, pero así que bueno, ese es el tema que va a anunciar el Central ahora en un par de horas. Bueno, hoy es el día del empleado de comercio, así que en teoría todo lo que son supermercados, shopping, centros comerciales y demás, no hay actividad. Yo pasé por algunos, en algún caso funcionan. A ver, los supermercados, los llamados supermercados chinos, están funcionando. Digamos, desde la Cámara de Comercio y Servicios se aclaró obviamente que los empleados, por ser su día, no tenían que ir a trabajar. Después hay algunos locales que tienen acuerdos o que están atendidos por los dueños o que hay, digamos, se llegó a un acuerdo con los trabajadores para que estén presentes en el día de hoy y tengan un resarcimiento en base a eso. Digamos, en principio la Cámara de Comercio y Servicios no prohíbe el trabajo, pero bueno, se trata, y por lo menos es el acuerdo que se llegó con los principales shoppings y las principales cadenas de supermercados, es que en este día no se trabaje, digamos, ¿no? Por lo menos que no los obliguen a trabajar, y si se trabaja, se haga con un régimen acordado y pactado con con los empleados, digamos, que les convenga trabajar, digamos, que tenga un resarcimiento en cuanto a dinero importante. Pero bueno, sabés que hoy es el día del empleado de comercio. Si estás pensando ir a un súper o hacer las compras o ir a comprar algo en un shopping, fíjate porque por ahí lo encontrás cerrado. Bueno, amigos, vamos a escuchar un poquito de música, una tanda muy cortita y volvemos con más Solo Negocios. Cruel, tus ojos verdes, oasis para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi suerte es negra, mis dientes van a vas a parar hoy, tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta ves, sobre mi cama ya estás y yo ya te coroné, y toda mi vida que estoy agotando, girando la bola va, ¿dónde vas a parar hoy? Tenía que pasar. Gracias, caja de empleados. Propina especial. Auspicia este programa Banco Provincia. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Solo Negocios, con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos. Recuerden, nuestra cuenta en Twitter es @solonegociosweb. Tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar. Bueno, vamos a hablar de servicios. Vamos a hablar de cosas que hacen más fácil la vida para una empresa. Vos tenés una pyme, querés sumar servicios, querés sumar tecnología. Estaba viendo hace algunos días que Telefónica lanzó un kit autoinstalable de supervisión de video. Es una herramienta muy, muy práctica. Está hecho por medio de Movistar. Digamos, lo hace la parte móvil, la empresa móvil del grupo Telefónica. Para entender un poquito más cómo funciona este kit de supervisión a distancia de video. Algo que parece medio extraño, pero que vas a ver que es muy fácil y que lo podés aplicar en tu negocio. Desde tu kiosco hasta la empresa que vos quieras. Estamos en comunicación con Hernán Blanco, que es el jefe de servicio de seguridad para desarrollo de productos y servicios corporativos de Telefónica. Hernán, ¿cómo estás? Buen día. Hernán, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? ¿Está Hernán ahí? ¿Se cortó? ¿No se cortó? ¿No? Verú, lo perdimos, ¿no, Hernán? ¿Sí? No la saludé a Belén, hoy a nuestra operadora, mira. Le voy a decir buen día, Belén. Está sonriente. No, se cortó la comunicación, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Vamos a ver si lo recuperamos en un ratito. Ahora vamos a poner un temita y vamos a ver si recuperamos la comunicación con la gente de Telefónica. Mientras tanto, te comento que se renovó hasta el 31 de enero el programa Ahora 12. Digamos, el objetivo, ¿sabes?, de este plan que había iniciado el kirchnerismo y que el gobierno macrista continuó con algunas modificaciones, es continuarlo. Hubo algunas cuestiones, pero mes a mes se van haciendo modificaciones. Ahora, a partir del 1 de octubre se va a habilitar la venta de juguetes y de juegos de mesa, todo de producción nacional. Así que la Hora 12, que a partir de hace algunas semanas, algunos meses, había incluido el tema de telefonía 4G, que vos podías pagar, te lo contamos acá en Solo Negocios, tus teléfonos 4G lo podías pagar por medio del programa en 12 cuotas sin interés y demás. ¿Te acordás los teléfonos baratos que valían hasta 2.200 pesos, que el plan que impulsaba el gobierno? Bueno, ahora se suman más rubros, o sea, son, bueno, línea blanca, indumentaria, calzado, teléfonos, como te decía recién, turismo, moto, bueno, un montón de rubros, como 20 rubros que están en Ahora 12. Las ventas de Ahora 12, dice el gobierno en un comunicado, desde el inicio del programa, agosto de 2006, alcanzaron más de 85.000 millones de pesos en 39 millones de operaciones. Así que se renueva hasta el 31 de enero en la Hora 12 y se supone que lo van a ir estirando a lo largo del 2017. Acordate, 2017, año electoral. No creo que empiecen a sacar estas cuestiones de las cuotas, mucho menos en un año en el que hay que votar. Bueno, ponemos un poquito de música, Belén, y vemos si recuperamos la comunicación con la gente de Telefónica. Ahí volvemos. Bueno, ahí está, vamos a ver, te decíamos, Telefónica presentó hace algunos días el servicio, es un kit de supervisión por video, un kit autoinstalable, así se dice, y vamos a ver si lo tenemos ahora en comunicación a Hernán Blanco, que es el jefe de servicio de seguridad de servicios corporativos de Telefónica. Hernán, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Ah, bueno, perfecto, ahí se había cortado la comunicación. Bueno, Hernán, ¿nos querés dar un poquito más de detalle? Yo decía al principio de la presentación, no sé si alcanzaste a escuchar, que parece algo bueno, viste, supervisión a distancia, camaritas, todo parece algo medio extraño, pero funciona muy fácil y es para, no sé, para un kiosco, tanto para un kiosco como para una pyme o como para una empresa más grande. Contanos un poco cómo funciona este servicio de supervisión en video a distancia. Sí, a ver, como vos decías, es una solución, la verdad, muy, muy simple. La idea es brindarle una posibilidad al responsable de una pequeña, mediana empresa, sí. La posibilidad de visualizar qué es lo que está pasando en alguno de sus locales, en alguna de sus oficinas o depósitos, de una forma remota, por llamarlo de una forma, ¿no? Porque la solución consiste en una cámara IP, que se instala en un local de una sucursal de un cliente, y mediante una laptop, un smartphone o una tablet, poder visualizar a distancia qué es lo que está sucediendo en ese lugar. Bien simple, bien con tecnología accesible, como vos decías, una notebook o una tableta o un teléfono inteligente, poder ver bien lo que pasa en un depósito o en un kiosco o donde sea y tener el control de la imagen de eso que está pasando. Tal cual, el objetivo es justamente ese, que sea bien simple, por eso el servicio se llama videosupervisión kit autoinstalable, ¿no? Para que el responsable de una pequeña empresa pueda, él mismo recibe en su domicilio, recibe una caja o una cámara, en unos 5 pasos muy simples la instala, ya la tiene funcionando. Después con el smartphone se baja la aplicación del Store, del Google Play o del App Store, se baja la aplicación y ya puede estar visualizando qué es lo que pasa en esa sucursal, en ese depósito, en el celular. O sea, la idea es brindarle una posibilidad más a estas pymes de manejar su negocio. O sea, hoy en día sabemos que la agenda del responsable de una pyme es... tiene todo el día ocupado, ¿no? Entonces, la idea es que si tiene una reunión lejos, bueno, desde su celular, en un almuerzo o entre reuniones, puede ayudar a sus empleados o ayudar con alguna directiva en un depósito de qué es lo que está pasando en ese lugar. Bien, ¿no? Perfecto. Estamos hablando con Hernán Blanco, que es jefe de servicio de seguridad para servicios corporativos del grupo Telefónica. Y Hernán, contame un poco qué costo tiene esto, más o menos. Me imagino que hay distintos planes, pero digo, entre, si tuviéramos que poner un rango de precio, ¿cuánto es? ¿Qué se cobra? ¿Se cobra la transmisión de video? ¿Se cobra los minutos consumidos de datos? ¿Cómo es? Mirá, la solución contempla la adquisición de una cámara IP que la proporciona Telefónica, se la enviamos al domicilio. Y después la solución también puede brindar horas de grabación. O sea, más allá de la visualización, que el cliente puede visualizar lo que está pasando, también puede grabar. Y puede grabar en diferentes tiempos, ¿no? Puede grabar 24 horas, puede grabar 48 horas. El servicio básico, llamémosle por la visualización y grabar, por ejemplo, 24 horas, aproximadamente entre 250 a 300 pesos, una buena mensual. Ah, perfecto. Pero además lo podés controlar en tiempo real, obviamente. Exactamente. Sí. Además de acceder a la grabación, como si fuera la grabación de la camarita que vemos en muchos lados con monitores, que lo graban con un, no sé, se graba en un disco rígido, o bueno, como antes se grababa en un tape, digamos. Claro, esto se graba en la nube. En la nube y después accedes, claro, seguro. Exactamente, claro. Se puede acceder de cualquier lugar, de la misma forma que se puede acceder en la visualización online, se puede acceder después a las grabaciones. Bueno, ¿y qué clientes se imaginan para para este tipo de servicio. Me imagino que ya lo están testeando en algunos, pero digo, ¿qué tipo de cliente? Las grandes empresas obviamente tienen por ahí su propio sistema, no digo que por ahí no lo puedan usar, pero por ahí es una buena opción tener todo en la nube para una empresa que sea un poco más mediana, grande, pero en general ya tienen resuelto esta cuestión. ¿Cuál es el tipo de cliente que se imaginan para este servicio? Mirá, como vos decías, las grandes empresas tienen otro tipo de solución más robusta. Esta solución está orientada al responsable de un comercio que quiere saber, por ejemplo, quiere saber los horarios de mayor concurrencia en su local o quiere estar al tanto de alguna situación en un local, o quiere ver si ocurrió algo en el depósito, porque con la cámara también graba por tiene detección por movimiento, y al momento que pasa algo, sucede algún movimiento en un depósito, que supuestamente no tiene que tener... Te llega una alerta, una alarma de eso. Llega una alerta y puede empezar a grabar. Entonces, el objetivo es para esas personas, esos responsables que quieren estar más al tanto de lo que pasa remotamente en sus instalaciones. Puede haber de todo, pero ayuda mucho a monitorear accesos de atención comercial, o puede haber un seguimiento de obras, bien, funciones. Bien. La verdad es bastante abarcativo. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Hernán, muy interesante. Te mando un saludo grande. Muchas gracias, Sebastián. Bien, hablábamos con Hernán Blanco, que es el jefe de servicio de seguridad para desarrollo de productos y servicios corporativos de Telefónica. Bueno, estoy viendo bastante movidita hasta la semana. Mañana es el paro de la CTA, paro nacional. Los trabajadores del Estado están en movilización. Mañana a las 10:30 hay una manifestación frente al Congreso Nacional. Paran docentes también. Y ahora, en este momento, varias organizaciones sociales se están movilizando en el centro porteño. Dice que están reclamando contra los tarifazos y el ajuste. Prometen instalar unas 400 carpas frente a La Rosada. Esto ya es ahora. Se están movilizando estos manifestantes representantes, entre otras, por la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos Autogestionados y Precarizados. Bueno, están varias organizaciones sociales haciendo esta manifestación contra el ajuste y los tarifazos del gobierno nacional. Mañana es el paro nacional de los estatales de la CTA. Va a haber una manifestación, como decíamos, ante el Congreso. Adhieren docentes y personal de hospitales. Estoy leyendo en este momento la pantalla de TN, que está justamente tocando esta cuestión. Y ahora ya hay bastante movimiento en el centro con estos reclamos. También, si andás en auto, ten en cuenta que la zona del Obelisco y de la Plaza de Mayo está complicada a nivel tránsito. Bueno, Belén, vamos a escuchar un poquito de música. Volvemos con más Solo Negocios en instantes. bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. La semana pasada se presentó Amazonas Uruguay, que es una nueva aerolínea que va a cubrir el trayecto Buenos Aires, Buenos Aires-Montevideo. Interesante. Nada, que se sumen estas empresas, nuevas líneas de para viajar. Se viene el verano, va a haber mucha demanda, como siempre, para viajes aéreos y por el río y demás. Así que es una buena opción para aquel que está pensando en irse a Uruguay en el verano, o en el verano, o ahora, o para fin de año, o cuando sea. Una buena opción, así que estamos en comunicación con Leonardo Zanoni, que es director comercial de Amazonas Uruguay. Leonardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. ¿Todo bien? Sí, sí, por suerte bien, contentos con todo esto que vos bien decías. ¿Contentos con el lanzamiento? Exactamente, esperando que ahora el miércoles tenemos un vuelo inaugural con todas las autoridades que vienen de Montevideo, más autoridades de acá locales, y esperando ya para el día 5 de octubre que arrancamos con los vuelos, dos vuelos diarios a Montevideo, saliendo a las 9:30 de la mañana y a las 9:30 de la noche, y en 40 minutos llegando a Montevideo. Perfecto, esto hace Aeroparque Carrasco, ¿no? Correcto. Bien, bien. Bueno, contame un poco de Amazonas. Es una compañía uruguaya. Contame un poco de ustedes. Ok, Amazonas es una empresa que ya tiene 16 años, es una empresa boliviana que arrancó, como ya te digo, hace ya 16 años, haciendo vuelos solamente en Bolivia, vuelos cortos a rutas, digamos, inexploradas o con muy poca conectividad. Sí. Y lentamente fue creciendo en su país, y ya hace un par de años empezó a expandir internacionalmente. Primero con la formación de Amazonas Paraguay. Uh-huh. Y ahora con la última, que es Amazonas Uruguay, que es la Amazonas Uruguay, viene a ocupar el espacio que en su momento ocupaba BQB Líneas Aéreas. Ahora nosotros tomamos los trayectos, digamos. Exacto, tomamos la ruta que tienen ellos, se compró la parte de BQB Líneas Aéreas. Sí. Y bueno, estamos acá esperando ansiosamente que arranque la operación. Creemos que va a ser, como bien vos decías, algo muy muy interesante. Específicamente, más que nada, hemos tenido muy muy buena respuesta de lo que es el tráfico corporativo, las agencias de viajes que manejan. Claro. Todo lo que es el tráfico de negocios han tenido muy, nos han recibido muy bien. Y obviamente que algo y turismo también lo vas a tener en la temporada alta de turismo, obviamente. Correcto, el turismo, si bien va a volver a Montevideo, pero también a partir de diciembre se van a agregar vuelos a Punta del Este, claro. Y ahí es cuando definitivamente el vuelo se transforma en algo corporativo, algo vacacional. La idea es que a partir de diciembre, no tenemos la fecha exacta, haya dos vuelos diarios a Montevideo, a Punta del Este. Y tres vuelos a Montevideo. Wow, bueno, bien, buena frecuencia. Bueno, sabemos que el mercado aerocomercial es un mercado en constante movimiento, con muchas fusiones, sobre todo, ni hablar en el mundo, pero también que tiende obviamente a la concentración. Pasa también en la región, digamos, ¿cómo ven ustedes desde Amazonas, digamos, como un operador bien regional? Porque como vos decías, tienen presencia en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, ahora van a volar para Argentina, digamos, ¿cómo están viendo el mercado aerocomercial en la región? Ok, nosotros como Amazonas somos conscientes de que acá el mercado regional está por ahí un poco desatendido o no bien abastecido. Y venimos a tratar de ocupar un lugar que hoy por hoy todavía no está consolidado. Uh-huh. Hoy hay grandes grupos que se encargan de unir a las principales ciudades, pero hay pequeñas ciudades que no están siendo bien atendidas. Entonces la idea es un poco de comunicar a las grandes ciudades, ya sea en este caso Buenos Aires, Montevideo, Asunción, Santa Cruz de la Sierra, con ciudades un poco más pequeñas que por hoy no tienen directamente comunicación, está todo muy muy centralizado en las grandes capitales. Bien, bueno, estamos... El objetivo es hacer tipo un... unir, de repente en un futuro, unir el norte de Argentina con Bolivia, o el norte de Argentina con Paraguay, o también Paraguay con el sur de Brasil. Montevideo, por ejemplo, estaba muy... no tenía conectividad hacía varios años con Asunción. Hoy Amazonas está cubriendo la ruta de Montevideo a Asunción. Y bueno, esto se puede hacer porque Amazonas cuenta con un avión pequeño, un CRJ-200, que son aviones de hasta 50 pasajeros, aviones modernos, tipo jet privados. Ajá. que hacen mucho más fácil la exploración de estas rutas que un avión más grande. Claro. Es mucho más más barato. ¿Son aviones chicos de hasta 50 pasajeros, entonces? Exacto, son aviones de 50 pasajeros nuevos, modernos, es un Bombardier CRJ-200. Claro, Bombardier, que es una de las marcas de jet privados más importante del mundo, digamos, ¿no? Son unos aviones canadienses. Sí, exacto. Bien, bueno, para terminar, contame, Leonardo, ¿cómo es el tema de tarifas? ¿Tenés alguna idea? Me imagino que atacar estas rutas y tratar de buscar esta conectividad por ahí entre puntos algo desatendidos, quizá por otras aerolíneas más grandes, te viene aparejado con alguna tarifa un poco más más agresiva y más competitiva. ¿Cómo es el tema tarifario? Dame algún ejemplo. Hoy por hoy, concretamente en la ruta que estamos arrancando a volar ya, que es el Buenos Aires-Montevideo, sí, estamos saliendo con una tarifa que en dólares es 160, que sería aproximadamente, depende del cambio, entre 2.400 y 2.500 pesos. Bien. Entonces, y de vuelta con todos los impuestos. Bien, perfecto. Es una tarifa mucho más económica que otras compañías aéreas y estamos hasta más barato que el barco. Mirá vos. Es una tarifa introductoria y bueno, para que la gente conozca nuestros servicios y después, bueno, con el tiempo veremos cómo sigue todo esto. Bueno, ojalá sigan con los precios bajos. Estamos hablando con Leonardo Zanoni, que es director comercial de Amazonas Uruguay. Para terminar, repasemos entonces cuándo es a partir de cuándo vamos a poder hacer vuelos con ustedes entre Aeroparque y Carrasco. A partir del 5 de octubre. A partir del 5 de octubre ya está disponible, o sea, a partir de la semana que viene ya se pueden hacer estos vuelos. Correcto, se pueden ya comprar por medio de las agencias de viajes o llamando a nuestras oficinas al teléfono. Espérate. Lo buscamos en internet, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, buenísimo, ojalá que les vaya bien, una nueva alternativa para viajar. Así que nada, te mando un saludo grande, gracias por la llamada. Listo, te digo el teléfono y nada más. Dale, 503, decímelo. 503-2-2335. Bueno, perfecto. Te mando un saludo grande, muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Hablábamos con Leonardo Zanoni, director comercial de Amazonas Uruguay. Me costó bastante no decirle Lalo, como mi amigo Lalo Zanoni, que le mando un saludo. Ese se llama Leandro. Acá estamos con un Leonardo Zanoni, no mezclamos, pero la verdad que me costaba bastante no decirle Leandro a Leonardo. Aparte, muy parecidos los nombres. Bueno, interesante esta nueva opción. Estuve viendo algunas de las fotitos de los Bombardier CRJ que vuelan. Realmente son aviones nuevos, tipo jet privado, pero un poquito más grande, porque como decía Zanoni, son para hasta 50 pasajeros. La tarifa es una tarifa interesante. Bueno, amigos, última tanda y volvemos al último bloque acá en Solo Negocio. Vamos a hacer una nota de emprendedores en un ratito nomás. De entender la radio. Auspicia este programa Banco Provincia. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Se anima. Busca. Y siempre van por más. Casos de emprendedores. En Solo Negocios. Bueno, volvimos. Último bloque en Solo Negocios. Recordá www.solonegociosweb.com.ar @solonegociosweb en Twitter. Bueno, todos los años el MIT Technology Review, que es en español, que es una revista que hace el MIT, que vos sabés es un instituto de tecnología muy importante de Massachusetts, de innovación, de productos ahí en la frontera de la tecnología y de la ciencia también, hace una selección de innovadores menores de 35 en Argentina y Uruguay, lo hacen otros países también, bueno, acá junta Uruguay y Argentina, y todos los años elige distintos proyectos de emprendedores de menores de 35 años. Son proyectos que tienen base tecnológica. Obviamente, está la selección de este año, se van a presentar en... Se hizo la presentación en Tecnópolis y más de todos estos proyectos. Bueno, se realiza todos los años, como te decía. Vamos a hablar hoy con uno de esos proyectos. Es uno de los proyectos más destacados de esta selección. Estamos hablando de Fly Bike, que es un nuevo modelo de bicicleta. La bicicleta del futuro hecha acá en Argentina para el mundo. Estamos en comunicación con Lucas Toledo, que es uno de los fundadores de Flybike. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Hola, Sebastián, buen día. Buen día para todos. ¿Cómo andan? Bueno, muy bien. Vos estás en Córdoba ahora, ¿no? Un emprendimiento de cordobés. Exactamente, es Córdoba. Yo soy misionero, pero ya vivo en Córdoba hace 14 años y fue un emprendimiento que nació aquí en Córdoba. Ah, te iba a decir que no tenías un acento muy cordobés. Te iba a preguntar de qué lado eras, viste, que por ahí decís, no, mirá, puede ser de Carlos... Hay algunos, Carlos Paz no tienen tanto acento, Río Cuarto tiene un acento medio distinto al acento tradicional de Córdoba capital, pero bueno, ahora entiendo, sos de Misiones. Perfecto. Bueno, Lucas, me contás un poco cómo es esto del proyecto por el cual fueron distinguidos por el MIT Technology Review. Sí, por supuesto. Bueno, básicamente fuimos premiados por la innovación detrás de Gipsy Bike. Sí. Gipsy Bike es una bicicleta eléctrica y es una de las primeras del mundo que permite plegarse en un segundo y en un movimiento. Sumado a que... Para bicicleta eléctrica, plegable, muy fácil. Básicamente eso es el resumen. Exactamente, sí. Se plega en un segundo el movimiento, es una de las cosas más distintivas. Después, por supuesto, se maneja inalámbricamente en el smartphone, cero mantenimiento gracias a sus cubiertas macizas, su transmisión poco reventada. Tiene un sistema de bloqueo automático, luces integradas, es decir, un concepto only one para convencer a aquel que anda en auto y está cansado de estar arriba. Se pasa la bici. Se baje y se suba a una display. Claro, bueno, perfecto. Y contame un poco, digamos, el desarrollo, cuánto tiempo le llevó. Vos lo dijiste bastante rápido, vamos a repasarlo a la gente. Es una bicicleta. Que además de manejarla como el celular, como muchas bicicletas eléctricas y demás, que podés tener alguna cuestión de programación, de encendido y de carga y demás, se pliega muy rápido. Contame un poco cómo nació la idea, desde cuándo la están haciendo, en qué etapa está el proyecto, ya la están vendiendo. En lo que respecta a mi etapa emprendedora, digamos, ya la tercera empresa que inicio, y Gipsy Bike debe ser el proyecto número 10 que arranco, y fue uno de los primeros que recién tomó notoriedad. Básicamente nació de un paro de transporte muy grande que hubo aquí en Córdoba, que nos planteó un poco la problemática y nos motivó a investigar sobre el tema. Investigando, descubrimos básicamente dos cosas. Primero, que el auto no es una opción en el futuro. Tan es así que en 5 años va a estar prohibido el acceso a casco urbano en las principales capitales del mundo. Y segundo, subir la bicicleta es la forma más eficiente de movilizarse. Entonces, después nos preguntamos, bueno, ¿por qué no todos nos estamos moviendo en bicicleta? Sí. Parte de esa respuesta fue que no había un producto con los niveles de innovación que sí tienen hoy en día otros medios de transporte. Entonces, listamos todos los inconvenientes que nosotros identificamos y nos propusimos crear un producto que resuelva la inmensa mayoría de esos problemas. Es por ello que G-Flyway tiene tanta cantidad de características de features. Es eléctrica, con 60 kilómetros de autonomía, la puedes plegar en 1 segundo en movimiento y mantuvimos un rodado grande, un rodado 26, cosa que la gente ahora no se va a tener que sentir estéticamente mal por andar en una bicicleta con rueditas chiquitas para poder tener una bicicleta compacta. Es una bici común, digamos, como la bicicleta que puedo ver en... Puedo andar mi mamá en la bicicleta sin sentirse que está andando en una bicicleta de mountain bike. El circo. Claro. Sí, exactamente. Perfecto, perfecto. Tal cual, tal cual. Y además, bueno, tiene otras innovaciones también, como comentaba hoy, de que puedes comandarla inalámbricamente un smartphone. Es decir, la bicicleta sin un celular es una bicicleta común y corriente, no tiene ningún solo botón. Sí. Se maneja 100% inalámbricamente un smartphone. Además cuenta con ruedas macizas, o sea que nunca más renegás porque esté pinchada en las gomas, porque estén desinfladas o lo que sea. La transmisión por correa dentada te permite olvidarte la cadena, es decir, una bicicleta que no tiene cadena. Entonces, wow, tenemos una bicicleta eléctrica sin ruido y sin cadena, es una cosa increíble, pongámosle otro nombre. Exactamente. Muy bien, Molo, sí, está, sí. Está bárbaro. Y contame, ¿ya la están vendiendo? ¿Cómo está la etapa de comercialización, digamos, del producto? Nosotros hicimos un lanzamiento de preventa, es decir, lo que se llama preventa es cuando la gente te compra el producto y espera que esté un año, claro, para recibirlo y vos le das de contrapartida un descuento importante. ¿Y en qué etapa estamos? En preventa ahora. Nosotros hicimos preventa octubre del año pasado y ya llevamos prevendiendo casi $1,000,000, con lo cual no fue bastante bien. Tenemos preventa en más de 40 países. Producimos en Asia, tenemos oficina en Nueva York, oficina acá en Córdoba, y bueno, estamos creciendo y de a poco vamos armando toda la expansión global. ¿Y cuál es la primera entrega de esa preventa? ¿Cuándo va a ser? Estamos trabajando muy duro para tratar de alcanzar diciembre. Tratar de que en diciembre podamos despachar las primeras unidades ya que ya están vendidas y podamos abastecer los warehouses de Amazon, porque también hicimos un partnership con Amazon para poder distribuir nuestro producto tanto en Europa como en Estados Unidos. Por medio de Amazon. La infraestructura de ellos. Exactamente. Bueno, súper súper interesante G-Fly Bike, un producto hecho desde Argentina para el mundo. Bueno, y contame, estamos hablando con Lucas Toledo, que es uno de los que es el fundador de la compañía. Lucas, ¿cómo sigue esto? Digamos, vos decías, van a vender por Amazon en todo el mundo, en 40 países, oficinas en Nueva York. ¿Cómo sigue el roadmap de la compañía en los próximos años una vez que ya empiecen a vender? Y bueno, estamos cerca de alcanzar nuestro objetivo más complejo de los últimos 4 años, que es la producción masiva. Es decir, lograr que todo esto que nosotros ideamos y desarrollamos con prototipos y demás se pueda producir masivamente. Estamos muy cerquita de alcanzarlo, estamos solo a 3 meses de alcanzarlo. Y una vez que alcancemos eso, vamos a poder pasar al paso siguiente, que es poder avanzar, por ejemplo, con los partnerships de distribución. Tenemos cartas de intención firmadas con más de 10 distribuidores de distintas partes del mundo, Europa, ajá, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y demás países remotos, con el objetivo justamente de eso, de tratar de expandirnos a la mayor velocidad posible. Para eso también vamos a necesitar rondas de inversión que nos permitan financiar todo el capital de trabajo necesario para poder acompañar esa expansión, pero por lo suerte nos quedamos tranquilos que demanda hay. Es decir, si pudimos encontrar gente que aporta hasta $1,000,000 para poder comprar, tener la bici y esperar un año para poder tenerla, es porque realmente es un producto con mucho valor agregado, que la gente lo valora de esa forma y que en un caso que se convierta en un éxito, no solamente las ciudades van a ser más ecológicas, sino también van a ser más saludables, ¿no? Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Vamos a seguir los pasos, a ver cómo evolucionan, cuándo empiezan a entregar y cómo siguen vendiendo. Me imagino que van a vender más y más y cada vez más bicicletas eléctricas, plegables, sin ruedas y todo lo que nos dijiste, con ruedas obviamente, pero con ruedas macizas y todo lo que nos contaste recién, Lucas. Muy interesante, te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande a todos y los invito a la audiencia a tipear en Google, G-Fly Bike, para entrar a nuestro website y poder ver las imágenes y saber más en profundidad el producto de esta. Vamos a poner el link en Twitter, así es más fácil, en nuestra página web también, así pueden entrar directamente. Te mando un saludo grande. Gracias, Sebastián. Chao, hasta luego. Hablamos con Lucas Toledo. Muy interesante, G-Fly Bike. Lo vamos a poner en nuestra web, en Solo Negocios, en nuestra cuenta de Twitter. Muy interesante. Fueron distinguidos como uno de los proyectos más interesantes de tecnología por el MIT en esta categoría de sub 35 innovadores, sub 35 casi todos los años. Pero además estamos hablando de un producto concreto. Él decía, están fabricando en China, tiene oficinas en Estados Unidos. Digo, es un proyecto, pero muy avanzado. Hicieron una preventa, más de $1,000,000 ya de bicicletas encargados. Así que van a estar entregando, esperan más o menos a fin de este año. Muy, muy interesante. Estuve viendo las fotos de la bici. Es una bici que está muy buena, plegada, queda muy monona, muy linda. La verdad que es una muy buena, interesante, una idea muy, muy interesante, muy buena. Hecha desde acá, desde Argentina, desde Córdoba, para todo el mundo. Vamos a poner los links para que tengan la posibilidad de verla. Obviamente, cuando esté disponible, digamos, para la venta, ya va a estar, ya se va a vender aquí en el país, como así, en 40 países del mundo. Los proyectos de base tecnológica nuevos son así, pensados para el mundo, ¿no? Nada de vender en Argentina, en la región, nada. Tengo una idea, bueno, la idea está buena, consigue financiación. Y todo sí está pensada para ser algo global. Así están las cosas, amigos. Nos pasamos un poquito. Gracias, Belén, por el aguante. Nos vamos a ir. Nos reencontramos la semana que viene, el lunes que viene, a las 13, cuando arranquemos, cuando comience otro Solo Negocios. Buena semana para todos. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.